doy la bienvenida entonces una vez más a Atrapados en Libertad. Estás en AM530, La Voz de las Madres. Nos estás escuchando también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y por internet también en vivo a través de www.madres.org, la página de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606, es el teléfono de la producción, o vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. También nos podés visitar en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Hacemos este programa Sebastián Gómez en operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y Hernán Palmisiano, también formando parte activa de la producción de este programa. En esta ocasión tenemos que destacar el aporte y mandar un agradecimiento a Silvina Pascucci, encargada de prensa y relaciones exteriores del grupo Razón y Revolución, de donde justamente forma parte Estela Grenat, una de nuestras invitadas en la entrevista del día de hoy, y cuyo grupo tiene una editorial que le publicó un libro a Daniel De Santis del PRT-RP, el otro de los entrevistados en el día de hoy en Atrapados en Libertad. Mi nombre es Leo Vázquez y estás en el capítulo 22 de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Atrapados en Libertad. Como te decía al principio, vamos a estar presentando una entrevista que hicimos con Daniel De Santi del PRT-RP y Estela Grenat del Grupo de Investigaciones sobre la Lucha de Clases en los años 70 del CEIX, Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales de Razón y Revolución. Se nos ocurrió hacer la entrevista juntos porque la editorial de Razón y Revolución, el grupo al que pertenece Estela Grenat, le publicó un libro a Daniel De Santis que se llamó Entre Tupas y Perros y que refiere a la relación entre tupamaros de Uruguay, el movimiento guerrillero revolucionario de los 70 en el vecino país, y el PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina. Escuchalo a Daniel hablando al respecto del libro y del punto en cuestión. Soy Daniel De Santis. Fui militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo, y actualmente me siento un militante de la diáspora del PRT, o sea que sigo militando con las mismas ideas, las mismas convicciones. Producto de eso es que, bueno, por un lado, hace unos años publiqué una extensa selección de documentos del PRT, unas 1.200 páginas, con las principales resoluciones de los congresos, de los comités centrales, las principales editoriales, los principales hechos de armas y las principales movilizaciones y la lucha de masa de la clase obrera y del pueblo argentino. Ahora publicamos un pequeño libro que le pusimos de nombre Entre Tupas y Perros. Nosotros en La Plata tenemos una cátedra que se llama Cátedra Che Guevara. Como parte del programa, una de las clases era sobre los tupamaros y la lucha revolucionaria en Uruguay. Como coordinador de la cátedra tuve que ponerme a preparar la clase, conseguir bibliografía, y dentro de la bibliografía que conseguí, que no conocía, apareció un libro que se llama En la Nuca, escrito por el Eleuterio Fernández Guidó, uno de los dirigentes más importantes de los tupamaros y actual vicepresidente del Senado uruguayo. En este libro, En la Nuca, el Eleuterio Fernández Guidó acusa a nosotros, al PRT, de que el golpe en la nuca a los tupamaros se lo dieron el MIR chileno y, fundamentalmente, lo pone con negritas, el PRT el argentino. Bueno, me llevó a que le hiciera una carta abierta, donde le respondía por qué no era así lo que él decía, pero además para que se comprendiera algunos de los fenómenos que habían vivido los tupamaros después de la derrota de la lucha revolucionaria en Uruguay, me llevó también a contar la misma experiencia que habíamos vivido nosotros en la Argentina. Dos temas muy importantes: la experiencia del PRT, la derrota de las organizaciones revolucionarias en forma comparada. Yo de los tupamaros no hablo nada, pero comparo la derrota de los tupamaros con la nuestra y saco conclusiones. Bueno, es un pequeño libro donde se cuenta la última etapa, la etapa de mayor desarrollo del PRT, cómo llegó a codirigir junto con otras fuerzas revolucionarias las grandes movilizaciones obreras de junio y julio del 75. Cuento también, bueno, las grandes acciones militares, como por ejemplo la toma de la guarnición en San Lorenzo, en la zona de Rosario, exitosa por parte de la guerrilla, y la derrota de Monte Chingolo y otras grandes acciones militares. Es un hecho conocido para nosotros, pero es bueno también difundirlo, que en el año 1974 la organización, el Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, fundado por Che Guevara, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario de Argentina, formamos lo que se llamó la Junta de Coordinación Revolucionaria, la cual implicaba acuerdos estratégicos de la lucha revolucionaria por el socialismo en el cono sur latinoamericano, pero también un intenso intercambio de experiencias, de compañeros, por lo cual bueno, muchos compañeros tupamaros que habían salido al exilio producto del golpe del año 1972 militaron junto con nosotros en el PRT, en el ERT, y lo que abre es, mejor dicho, le da una continuidad a la hermandad que nosotros habíamos logrado durante muchos años en la Junta de Coordinación Revolucionaria, producto de nuestra permanente adhesión a la lucha revolucionaria por el socialismo. Que escuchabas era Daniel De Santis hablando sobre el libro que escribió llamado Entre Tupas y Perros, referido a la relación entre tupamaros, el movimiento revolucionario uruguayo de los años 70 y el PRT-RP, el partido marxista-leninista revolucionario guevarista por excelencia en la Argentina en los años 70, del cual él formaba parte. Atrapados, se puede estar mejor y peor también. Atrapados en libertad. Te propongo entonces que escuchemos la primera parte de la entrevista que le hicimos a Estela Grenat y a Daniel De Santis. Estela, responsable del grupo de investigaciones de la lucha de clases en los años 70 para Razón y Revolución, y Daniel, ex dirigente del PRT-RP en la Argentina en los años 70, y Daniel, ex dirigente del PRT-ERP. Función de lo que nosotros investigamos y de lo que nosotros, nuestra vuelta hacia el pasado, con la idea de hacer un balance de lo que sucedió, la idea es ver de todo de los hechos de la década del 70, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, o lo que no estuvo, o lo que no fue eficaz para garantizar el triunfo de la clase obrera en aquella etapa. Esa es nuestra perspectiva o nuestra mirada hacia el pasado. Yo estudio la lucha armada siendo el fenómeno, uno de los fenómenos más importantes de la etapa o la forma que asumió la lucha de clases, una fracción de la pequeña burguesía, la tomó en serio y la tomó de manera más general. Yo creo que no hay una influencia directa de ese fenómeno en la actualidad como forma de lucha. Después de los sucesos del 2001, por ejemplo, uno no observa que como forma de lucha predomine algún tipo de lucha armada. Y ojo, no confundir con algo que sí es similar en las dos etapas, si uno piensa después del 69 y después del 2001, que es la acción directa. Eso sí, si uno ve, por ejemplo, el Cordobazo, ¿qué es lo que uno ve? Ve la gente saliendo, protestando, manifestándose de manera directa contra el Estado. Algo similar sucedió después del 2001 en la Argentina. Pero no así, no ha tomado cuerpo de manera general, digamos, como forma de organización, algún tipo de lucha armada. Sí ha predominado, digamos, ahora, si uno ve la forma de organización más general de fracciones obreras o trabajadoras desocupadas, es el movimiento piquetero, y después las formas de lucha tradicional, las otras formas de lucha, porque el piquete también es una forma tradicional de la lucha de la clase obrera, que es la huelga, las movilizaciones, la organización de partidos. En ese sentido, creo que no hay una revitalización de esa forma de lucha en la actualidad. Hablabas de estrategia y se me ocurre preguntarte, en líneas generales, ¿cuál te parece que debería haber sido la estrategia? Porque justamente hablando con Eduardo Sartelli, él me comentaba y nombró varias veces la frase del por qué perdimos, de esto de analizar el por qué perdimos. Entonces, te pregunto a vos, que sos la encargada puntualmente de este tema, ¿cuál te parece que debería haber sido la estrategia? La estrategia, que es la misma que uno piensa para ahora, siempre es apuntar a la construcción de una organización sólida de los trabajadores, de una organización de masas. Eso asume la forma siempre de un partido, que lleve adelante diferentes, todas las formas de lucha de la clase obrera. Pero el partido que condense, digamos, los intereses principales de la clase obrera, esa es la herramienta fundamental para hacer progresar la lucha de clases. La estrategia en los 70, que predominó, como yo decía recién, fue la organización de grupos armados de diferente tipo, ¿no? O guerrilleros, que querían un ejército popular, o que apuntaban a comandos urbanos, diferentes formas armadas, ¿no? Pero siempre esa tendencia más profunda, digamos, a la organización de grupos armados. La construcción de un, cuando yo digo la construcción de un partido, implica eso, la necesidad de discutir en profundidad algo que es muy importante, que son los programas, que es para qué se lucha, cuál es el objetivo de la lucha, y llegar a acuerdos en ese punto. El objetivo principal de un partido revolucionario, de un partido que se interese por la liberación real del pueblo y de las masas, es la defensa de los intereses históricos de esas masas. Esa discusión de fondo, política, de programa, es la que no se llevó adelante, digamos, del todo bien en los 70. Pero la idea es esa. Como estrategia para garantizar la victoria, es necesario siempre la organización, construir esta herramienta que es el partido, detrás, digamos, de los objetivos de la clase obrera. Sí, está clarísimo que vos planteas que no fue solo una deficiencia en la estrategia militar, sino en la construcción del gran bloque. Es que la estrategia, la lucha de clases en un momento adquiere cierto nivel en el cual se llega a enfrentamientos de tipo militar. Es decir, la Razón Revolución no es pacifista en ese sentido, ni ningún, como socialista, uno siempre tiene presente que la lucha de clases puede o avanza hacia ese momento. Bueno, primero hay que ubicarse que el contexto histórico de los años 60 y 70 es bastante diferente al actual. Muy brevemente, recordemos que en 1955 hubo un golpe de Estado contra un gobierno, como mínimo se puede decir, elegido mayoritariamente por el pueblo, de corte populista, pero que había otorgado importantes reivindicaciones a los trabajadores y a amplios sectores del pueblo argentino. Y en esta resistencia del peronismo, la clase obrera fundamentalmente fue haciendo experiencias de distinto tipo, políticas y también de resistencia armada. En el año 66 hay un nuevo golpe militar contra un gobierno ilegítimo, pero que de alguna manera respetaba la legalidad burguesa. Entonces se abre un periodo de doble ilegitimidad del gobierno, porque es un golpe sobre un golpe, digamos, por un lado. Y por otro lado, la oposición, la principal oposición a la dictadura de Onganiés, que se instauró en el año 66, se repliega. Perón dice desensillar hasta que aclare, o sea, se retira de la escena política, genera expectativas en la dictadura de Onganía, y después de un de un apoyo inicial, la dirigencia de la CGT, a partir del 1 de marzo del 67, cuando es ilegalizado el plan de lucha, liderado por Augusto Bandor, también la dirigencia sindical se retira de la escena. Entonces hay un vacío político, hay una dictadura, hay una ilegitimidad política, esto genera un vacío político, y ese vacío político no va a ser llenado inmediatamente, porque el año 67 va a ser un año de retroceso en las luchas obreras y populares, pero ya a partir del año 68 surge la CGT de los argentinos, o sea, los sectores combativos de la CGT, liderados por Raimundo Ongaro y por Agustín Tosco, ganan la mayoría de la CGT, los grandes sindicatos se retiran y forman una CGT paralela en la calle Azopardo. Y toda esta situación va a hacer explosión en el año, el 29 de mayo del 69, con el Cordobazo. Por supuesto que el Cordobazo fue la culminación de un proceso que había iniciado, digamos, desde marzo, y que incluso hubo un primer rosariazo en marzo de ese año. Esto abre, digamos, una nueva etapa política en la Argentina. En ese momento, ¿y cuál es la importancia fundamental del Cordobazo? Podemos señalar tres. Por un lado, que la primer gran movilización obrera que se da en la Argentina desde el año 1935, en la cual la clase obrera no participa siguiendo a una fracción u otra fracción de la burguesía, o una fracción u otra fracción del ejército, sino que actúa con independencia de clase. Y es la primer gran movilización popular de la historia argentina desde 1810, por primera vez ocurre en la Argentina que las dos clases fundamentales que componen la masa de la población de la Argentina, o sea, el pueblo argentino, la clase obrera y la clase media, actúan coordinados, y además bajo la dirección de la clase obrera, porque esto fue organizado por la CGT de Córdoba, no fue un hecho espontáneo. Adhirió el estudiantado universitario masivamente, y participaron de la lucha los trabajadores docentes, muchos trabajadores estatales, y el comercio del centro de la ciudad de Córdoba. O sea que fue una gran movilización popular. Además, producto de todos estos años de resistencia, la clase obrera y el pueblo había adquirido experiencia en la utilización de métodos de lucha violenta. Entonces realizaron barricadas, se tomó la ciudad de Córdoba. En este sentido tuvo características insurreccionales. No fue una insurrección, pero características en este sentido podemos decir que sí lo tuvo. O sea, tres elementos totalmente distintivos que no habían ocurrido en la historia argentina. Juntos nunca. Había en ese momento una decena o docena, según como contemos, de partidos de izquierda y grupos revolucionarios. Un hecho distintivo, un hecho determinante, fue que aquellos grupos, tanto marxistas o peronistas, que iniciaron la lucha armada, lograron fusionarse con el movimiento de masas y crecer enormemente. Y los grupos que no tomaron la lucha armada, que estuvieron en contra de la lucha armada, no lo hicieron, quedaron reducidos a lo que eran antes o crecieron muy poquitito, producto de una situación de auge general del movimiento popular. O sea que el que no. Con esto quiero decir que la tarea del momento, la tarea distintiva del momento, era que había que iniciar la lucha armada. Porque, por ejemplo, nosotros, como Partido Revolucionario de los Trabajadores y otros grupos, teníamos muy claro la necesidad de construir un partido marxista, revolucionario, marxista-leninista de la clase obrera, y el esfuerzo principal desde siempre, desde antes y desde después, y está escrito en múltiples documentos, la tarea principal era la construcción del partido marxista-leninista, el partido revolucionario, en la clase obrera. El lugar fundamental de construcción de este partido era la clase obrera industrial. Esto se llevó 100% a la práctica. Y la forma fundamental de lucha era la lucha armada. Pero, por ejemplo, un hecho que demuestra cómo todas las cosas se van combinando, En el caso del PRT, el presupuesto de propaganda siempre fue varias veces superior al presupuesto militar. El periódico del PRT no dejó de salir nunca hasta que hubo el último militante del PRT organizado en la Argentina. El periódico estuvo en las manos de los militantes y llegó a la clase obrera. Quería hacer un pequeño comentario. Es importante hacer un balance de lo que sucedió en esas etapas para no volver a... No voy a decir errores. Para poder garantizar la victoria, porque evidentemente algo salió mal y es importante que ahora salga bien, sobre todo después del 2001, porque yo creo que hay similitud. Vuelvo a repetir, no es que creo que haya similitud, sino que después investigar, estudiar sirve para esto, para ver cómo la ruptura de la legalidad que se da en el 69, algo muy similar se produce en el del 2001, cuando yo digo esto de la acción directa contra el Estado. Hay un quiebre de la hegemonía burguesa que hace que se rompa la legalidad cotidiana en la que nos movemos. Y quiero señalar este punto. Mi investigación, ¿cuáles han sido algunos de los resultados a los que yo he llegado? Que es falso esto que vos decís, Daniel, de que aquellos que tomaban la lucha armada crecían. Yo hace varios años estoy estudiando una organización que se llama Fuerzas Armadas de Liberación, que justamente es el ejemplo contrario. Es un frente que, bueno, pues tendrás referencia, que durante se constituye a lo largo de toda la década del 60, es la primera organización que sale a la luz el marzo del 70, es la primera que hace un ajusticiamiento en noviembre de 1970, es la primera organización que tiene un desaparecido en marzo del 70, es una organización de las primeras y más que salen a la luz, y sin embargo desaparece. Y era una organización que se concentraba pura y exclusivamente en el desarrollo y en la preparación de grupos militares. ¿Cuál fue el déficit principal de FAL? La no discusión política. La constitución de un frente, porque agrupaba a columnas y comandos de distintos lugares y de distintos orígenes, más peronistas, todos de izquierda, la mayoría de izquierda, muchas decisiones del PC, del PCR, que se juntan con un elemento común. ¿Cuál es? La decisión de avanzar en la construcción de una herramienta armada. El PRT crece por su programa. Crece porque, como vos decís, eso sí es cierto, es una verdadera... decilo, un partido marxista revolucionario. En un contexto en el cual, en lo que yo estoy diciendo, se da este quiebre de la legalidad, las fracciones de la clase obrera están rompiendo con sus direcciones reformistas tradicionales, porque eso es cierto, es toda la experiencia del clasismo en la fábrica, lo que después va a terminar en el Rosariazo. En ese contexto hace pie, crece y construye el PRT, y eso es innegable. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estás en la M530, la voz de las madres, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda. Nos estás escuchando también en www.radioeter.com.ar y esto es el capítulo 22 de Atrapados en Libertad. Te repito las vías de comunicación para que no perdamos el contacto. Vía mail lo podés hacer a atrapadosenlibertad@hotmail.com, también para mensajería instantánea a esa dirección, o a atrapados@madres.org. Vía teléfono puedes dejar tu mensaje en el 4567-3606 y nos puedes visitar en la página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te propongo que sigamos de lleno metiéndonos en el contenido del día de la fecha, en una entrevista con Daniel De Santis del PRT-RP, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo, la organización obrera marxista guevarista y su brazo armado por excelencia en los años 70. Y Estela Grenat, encargada de justamente la lucha de clases en los años 70 del grupo Razón y Revolución. Las organizaciones surgen de los movimientos de masas. Ahí cuando Daniel recién decía, nosotros nos nutríamos de los trabajadores, el movimiento es así. Es cierto que fracciones pequeño-burguesas se van desplazando, se van acercando al movimiento obrero, y se produce el movimiento inverso también. Los delegados, los activistas de las fábricas se van acercando a las organizaciones. Es un movimiento de construcción en paralelo, van juntos. No es que puede surgir, porque eso no es un dato de la realidad, una organización por fuera de las masas. El 2001 no es un movimiento espontáneo. En realidad hay poquísimas acciones humanas espontáneas. Siempre tenemos un referente en todas las acciones de nuestra vida. Siempre se tiene que dar una coyuntura de crisis que va caldeando los ánimos. Hay diferentes factores que impulsan a diferentes... Por eso es insurrección. ¿Por qué es insurrección? Porque va la clase obrera, va la clase media, va un montón, van los estudiantes, van las mujeres, los chicos, los grandes. Va una multiplicidad de sectores con multiplicidad de intereses y movidos por diferentes cuestiones, como fue acá en el 2001, uno por el corralito, otros por necesidades básicas más incumplidas, más básicas, que eran los desocupados, los comerciantes indignados, la gente que estaba enojada porque De la Rúa no cumplía sus promesas. La gente salió por diferentes motivos. Eso genera el espacio de semi-insurreccional, en el sentido de que no se respeta la ley y salgo y protesto directamente en la calle. Ahora, me parece muy importante señalar que en el 2001 la izquierda y la organización estuvo presente. Y después del 2001 también. Esa voz que estabas escuchando recién es la de Estela Grenat del grupo Razón y Revolución, es la especialista en las investigaciones de la lucha de clases en los años 70 del CEIX, que es Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Y el grupo Razón y Revolución, ya los conocés, ya te los había presentado cuando hacíamos la entrevista con su director Eduardo Sartelli hace algunas emisiones en Atrapados en Libertad. Y te recuerdo dónde los puedes encontrar. Su página es www.razonyrevolucion.org. Ahí puedes encontrar información sobre las actividades que realizan, sobre sus publicaciones, El Aromo o la revista Razón y Revolución, o sobre la editorial que ellos tienen y con la cual han publicado Entre Tupas y Perros, justamente de Daniel De Santis, el otro de los invitados, la otra de las voces que escuchabas en la entrevista, en este capítulo número 22 de Atrapados en Libertad, en AM530, en La Voz de las Madres. Yo quiero volver un poquito para atrás, porque hay un punto que me interesa mucho, que es el problema de la conciencia. Y es bueno comparar el 70 con el 2001, para entender este problema de la conciencia. No solo, porque está, por un lado, la organización, que tiene que ver con el estado de conciencia. En los 70, o en los 60 y los 70, ¿qué había? Una gran radicalización político-ideológica y militar, podemos decir, de un sector importante de la clase obrera, que empezaba a influenciar al resto de la sociedad. La respuesta de la burguesía a eso fue el Gran Acuerdo Nacional y el retorno de Perón a la Argentina. La NUCE lo trae a Perón. ¿Para qué? Porque era el último freno a la radicalización de las masas hacia el socialismo. Y en ese sentido, la maniobra de la NUCE es exitosa. Esto hay que tener en cuenta cuando hace el balance del 70. Hay una cuña metida por Perón y el peronismo entre la vanguardia obrera y el cuando digo vanguardia obrera me estoy refiriendo a todos estos sectores obreros más concentrados en las grandes fábricas y sectores del estudiantado y de algunos barrios muy y ciudades muy politizadas, 10-15% de la población, o sea, no eran grupos aislados de las masas, pero sí este sector de la población fue comenzó a ser separado durante el gobierno peronista por acción del propio gobierno peronista. Esto es otro de los elementos que hay que tener en cuenta de por qué cuando se produce el golpe del 76, en lugar de profundizarse el auge del movimiento de masa, hay un reflujo del movimiento de masa, porque nos quedamos sin retaguardia. A mí me parece que hay que buscar más el problema de la lucha de los 70 en la retaguardia, o mejor dicho, en la política para la retaguardia, tanto de la burguesía como nuestra, que en la política para la vanguardia, porque en la política para la vanguardia fue muy exitosa, ahí no vamos a encontrar los problemas. Ahora, ¿qué pasa en el 2001? En el 2001 hay un agotamiento del modelo neoliberal, las masas reniegan, ¿por qué? Porque este modelo neoliberal había llegado a niveles, digamos, no solo de explotación, sino de, sobre todo, lo que percibían las masas más que la explotación, a la corrupción a nivel de gobernante, y hay una reacción contra esto, pero no hay ningún sector social de masa, no estoy hablando ahora de la militancia organizada, con un nivel de radicalidad como para reemplazar en su conciencia la democracia burguesa por el socialismo. Eso no está presente en el 2001. El problema no es lucha armada, la lucha armada, porque nosotros no somos militaristas, nosotros en los 70 no hicimos la lucha armada porque fuéramos militaristas, sino porque hacíamos un análisis político y nos parecía que la respuesta que correspondía era esa. En el 2001, que el movimiento fue muchísimo más amplio que en los 70, infinitamente más amplio que en los 70, porque no es que en los 70 estuvo todo, en el 2001 pasaron cosas muy importantes, pero lo que no estaba, y que lo que no comprendió la izquierda argentina, de que ese estado de conciencia no superaba el democratismo burgués. Y había que haber trabajado sobre este nivel de conciencia para hacerlo avanzar desde el nivel de conciencia que tenía las amplias masas populares de Argentina hacia el socialismo. El desarrollo de las organizaciones guerrilleras en la Argentina a principios de la década del 70 fue sumamente complejo y escapa a tipificaciones simplistas. Durante el periodo hubo por lo menos 17 grupos armados, de los cuales 5 tuvieron alcance nacional. Estos 5 fueron las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. El origen de cada organización es distinto. Las FAP remontan sus orígenes a activistas de la resistencia peronista. El trotskista y guevarista PRT surgió en 1965, fundando el ERP en 1970. Las FARC se organizaron en el 67 como apoyo a la guerrilla boliviana del Che Guevara. Varios de las columnas de la FAL fueron una escisión del Partido Comunista Argentino. Y los Montoneros Peronistas fueron organizados en 1970 por jóvenes mayoritariamente católicos, cuyas familias tenían tendencias antiperonistas. Excepto el PRT-RP, los otros 4 grupos eran organizaciones político-militares. Solo el PRT diferenció entre las guerrillas armadas y la organización política que las dirigía. Ninguna de estas organizaciones puede ser caracterizada como un foco. Todas tenían organismos y trabajos de masa, frentes legales y sindicales, agrupaciones estudiantiles y publicaciones. De todos estos grupos, el PRT-RP es un estudio de caso interesante, puesto que se presentaba como una alternativa marxista para una clase obrera mayoritariamente peronista. Lo que te estaba leyendo es un fragmento de un libro, documento, análisis de Daniel De Santis, que se llama A Vencer o Morir, PRT-RP Documentos. Y es justamente eso, una selección de documentos de Daniel De Santis sobre el PRT-RP. Te propongo ahora que continuemos escuchando la entrevista que hicimos justamente con Daniel De Santis y Estela Grenat, del grupo Razón y Revolución. Fue distinta, o en gran medida fue distinto, la rebelión del 2001 que el cordobazo y el rosariazo. No fue para nada planificada, fue en ese sentido más espontánea. La clase obrera y el pueblo actuaron como multitud, pero la contradicción es que tiene la lucha real. La multitud enterró a la teoría y a la política de la multitud. A partir de la rebelión del 2001, desapareció el toninegrismo, el horizontalismo de la escena política argentina. Ha quedado como un como una cosa, bueno, que está ahí, que no desaparece totalmente, pero sin incidencia política real. Y donde nuestra fuerza política, que desapareció en la época de la dictadura militar, que le podemos denominar como el guevarismo, hemos empezado a recuperarnos a partir del 2001, al punto que hoy este pequeño grupo que somos, que ya no es tan pequeño, estamos protagonizando un hecho político que por lo menos llega al conjunto de la población, que es bueno, todas las actividades que estamos haciendo alrededor del emplazamiento del monumento al Che en la ciudad de Rosario. A Daniel De Santis lo podés encontrar, entre otros lugares, en la página www.catedracheguevara.com.ar, y que refiere justamente a los contenidos del programa de la Cátedra Che Guevara, que Daniel coordina en La Plata. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y es la claridad política del PRT la que la hace que crecer. Ahora bien, es cierto también que prepara y a su mejor, y tiene sus mejores cuadros volcados a otra tarea, que es la tarea a la... Tiene cuadros en todas partes, pero tiene muchos de sus cuadros y de sus mejores cuadros volcadas a tareas de tipo militar, que en un punto, por su propia especificidad, lo alejan del trabajo de masas y lleva a una serie de contradicciones con el trabajo de masas. O yo lo que quiero señalar es esto, es falso, y eso sí es, si uno ve, estudia y ve la realidad, es falso que aquellas organizaciones que tomaban las armas crecían. Bueno. Crecían por su programa. El Montoneros crece por su programa y porque logra nuclear y desviar a una importante fracción de los jóvenes y de las masas radicalizadas con la cuestión de la lucha armada, crecen con la línea peronista. Y el PRT crece con una línea revolucionaria. Pero, por ejemplo, haya dicho esto, pero nos critican de que sacábamos los obreros de la fábrica para mandarlos a Tucumán, al monte. Es un argumento que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajábamos fundamentalmente a la clase obrera, y donde fundamentalmente se incorporaban militantes a la organización era en la clase obrera, era obvio que los combatientes salían del movimiento obrero. Esto que estás escuchando es Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, y en www.radioeter.com. Y las voces que estás escuchando son las de Daniel De Santis, ex dirigente del PRTRP, y Estela Grenat, del grupo Razón y Revolución. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad. No, es cierto que yo no dije que el grueso de los militantes estaban volcados a las tareas militares. Voy a citar el ejemplo que vos das en el libro, en la parte donde, entre tupas y perros, la experiencia que cuenta por un lado el debate con el MLN, pero en la última parte Daniel describe su intervención en las luchas de las coordinadoras del 75 en la zona de La Plata, y vos aclarás ahí que en ese momento Santucho no estaba en Buenos Aires. Entonces, porque tampoco es una cuestión cuantitativa, sino también y fundamentalmente cualitativa. Te digo eso, por ejemplo. Pero es muy fácil. Y es importante señalar un punto de contradicción, el planteo de esto de que la tarea principal haya sido la construcción del partido y la forma principal de lucha haya sido la lucha armada, porque como tarea principal, para llevar adelante esa tarea principal, uno se da la herramienta adecuada, porque si yo quiero construir un partido, la herramienta fundamental o la forma de lucha fundamental no necesariamente tiene que ser la lucha armada. No, bueno, pero quiero contestar a esto de sí, que sí, Santucho no estaba. Sí que estaba. Porque lo que pasa es que las visiones son de acuerdo a la concepción política que se tiene. Porque nosotros habíamos dividido a la Argentina en dos regiones estratégicas. El sur, que era proletario, urbano y proletario, popular y urbano. y el norte era proletario, campesino y rural. Entonces había dos regiones estratégicas con características distintas y formas de organización también y de lucha distintas. Bueno, Santucho estaba a veces en la ciudad y a veces estaba en el monte. Y esto no está dicho en ninguna parte, pero yo lo digo porque es verdad y además lo puedo sostener. La idea era que con el desarrollo de la guerrilla en la zona rural, Santucho se iba a establecer en el monte, en la zona rural. ¿Por qué? Porque era mucho más posible preservar la vida de los combatientes en la montaña que en la ciudad, que era sobre todo de los dirigentes. Y esto lo hemos hablado con Benito Urteaga. Benito Urteaga, que era el segundo jefe del partido, se iba a quedar en la ciudad, y bueno, yo era uno de los que conversaba con él como para, digamos, no, lo comenzamos en borrador, no me quiero mandar la parte de decir que yo era uno de los dirigentes de la ciudad, pero bueno, de alguna manera con Urteaga conversábamos esto, que los que teníamos experiencia en el trabajo de organización y movilización en las ciudades estuviéramos al frente de la lucha acá. Y además, las cosas hay que verlas también históricamente. Cuando estalla la revolución de febrero de 1917 en Rusia, la revolución burguesa, yo un democrático burguesa, Lenin estaba en Suiza y tarda un mes y medio en llegar. Y además, un mes antes había dado una conferencia sobre la revolución del 5, en la que dice, yo quizás no la vea la revolución, ustedes los jóvenes probablemente, seguramente la van a ver. O sea que Lenin, un mes y medio antes, ni idea de que iba a estallar la revolución en Petrogrado. Y Trotsky, que estaba en España, bueno, lo habían deportado para Estados Unidos, estaba en Estados Unidos, tampoco estaba en Rusia. Entonces no son argumentos válidos como para caracterizar a una organización política. Yo insisto, yo creo que se busca mal, tiramos todos los volantes que había que tirar, hicimos todo el trabajo de masa que había que hacer, fuimos todos los izquierdistas que había que hacer, si se busca por ahí los errores, o las más que los errores, las limitaciones del movimiento revolucionario de los 70, no se va a encontrar la respuesta, porque eso se hizo más que bien. No está ahí el problema está en otro lado, el problema es político, el problema no es ideológico. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te propongo ahora que escuchemos como conclusión al cierre de la entrevista con Daniel De Santis de PRTRP y Estela Grenat del grupo Razón y Revolución, la opinión de cada uno sobre cuál debería ser la estrategia que deben adoptar los movimientos populares, los luchadores sociales y las clases obreras y trabajadoras en general para acceder a un poder real en la toma de decisiones políticas del país. Se me ocurría preguntar sobre cuál es la estrategia, si es que la hay, que deberían asumir los movimientos populares, los luchadores sociales, las masas en general, como para acceder a un poder real, a un poder real en las decisiones políticas. Bueno, yo he escrito sobre eso un artículo que se llama Informe al Comandante Guevara. No lo titulé así, pero se podría titular una táctica para la acumulación de fuerzas o una estrategia para la acumulación de fuerzas. Nosotros lo que tenemos, creemos tener alguna claridad acerca de esto, de cómo ir recuperando organización política popular y revolucionaria, pero no nos animamos a formular hoy una estrategia de poder revolucionario, como teníamos en los 70. Yo esto lo he estudiado mucho, es uno de los temas que más he estudiado, he leído, he leído la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, he leído a Inti Peredo el balance de la guerrilla titulado Mi campaña junto al Che, bueno, y otra serie de cuestiones. Y digamos, la conclusión que yo saco, dicho muy brevemente, digamos, la táctica fundamental en 1830-1848 en Europa era la insurrección a partir de la barricada. Podemos decir que hasta la Comuna de París. A partir de la Revolución Rusa, la insurrección tiene como táctica fundamental, elemento fundamental, los grupos móviles dentro de la insurrección. Con Mao, aparece la estrategia de guerra popular prolongada en el campo. Bueno, y el Che tiene una parecido a lo de Mao, pero no es igual, porque la ciudad, la lucha en la ciudad y la huelga general revolucionaria tiene mucha más importancia en la estrategia cubana que en China. Y bueno, y después la experiencia que hicimos nosotros, que bueno, que hemos estado debatiendo recién. Yo creo que todavía no estamos en condiciones de delinear una estrategia de poder revolucionario, pero lo que no podemos hacer es tirar por la borda 150 años de experiencia de lucha de la clase obrera y los pueblos del mundo. Hay que recuperar la barricada, hay que recuperar la insurrección, hay que recuperar los destacamentos móviles, hay que recuperar la guerra de guerrilla, hay que recuperar el foco como aglutinador, no como generador, sino como catalizador, como decía el Che. Son todas distintas herramientas que engrandecen el arsenal teórico, político y militar de la clase obrera y de los pueblos del mundo. Yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener. Yo creo que la estrategia sigue siendo la organización. La estrategia para ganar, y sí, una estrategia pensando en la toma del poder, porque uno, si se organiza, si piensa en la lucha, tiene que ser para garantizar la victoria y la toma del poder, porque para que todos vivamos realmente de una manera más digna y humana. Tiene que ver con luchar para tomar el poder y cambiar sustancialmente la sociedad en que nosotros vivimos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Ese era el programa general. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es la organización. La organización que termina la constitución de un partido. Pero hay que organizarse para enfrentar justamente a la avanzada burguesa, porque la burguesía avanza por todos lados, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida y en cada uno de los lugares donde nosotros nos movemos, en los centros de estudiantes, en nuestros trabajos, a través de los medios de comunicación. Por eso es tan importante la lucha ideológica, y nosotros llevamos desde Razón y Revolución la lucha ideológica en el plano, en ese plano, porque creemos que es donde la burguesía siempre la lleva de ganar, es decir, en la construcción de las visiones del mundo, en lo que la gente piensa. Y una de las cosas muy importantes que hay que nosotros creemos que es necesario difundir y que se tome conciencia es esto de la necesidad de la organización. El individuo solo nunca va a lograr nada, y esa organización no para cualquier cosa o en función de cualquier otro programa, porque eso es claro, sobre todo en la Argentina, en el proceso, en la coyuntura de crisis y de luchas burguesas que estamos viviendo en este momento. Organizarse en función de la defensa de los intereses, de los verdaderos intereses de la clase obrera y del pueblo. Digo esto y lo refuerzo justamente en este contexto en el cual estamos viviendo una lucha entre fracciones de la burguesía, ahora del campo, y nosotros sacamos un documento que se llama El Convidado de Piedra, justamente haciendo referencia a la situación de la clase obrera. Acá el actor que no está presente en el plano de la lucha es la clase obrera. Nadie discute eso. En ese documento nosotros planteamos la cuestión de las retenciones. Acá el problema es que discuten con las retenciones. Bueno, que se hagan las retenciones y que se la devuelva, que se la dé al pueblo, que es el que trabaja. Pero las retenciones, acá la discusión es si se la queda los burgueses o si se la queda el gobierno, no para hacer obras adentro del país, sino para pagar la deuda externa. Sí, para asumir los vencimientos que tiene el gobierno. Es decir, vuelvo a lo mismo. Los intereses y los que uno siempre tiene que defender son los intereses de la clase obrera y del pueblo, y organizarse y construir un partido en función de esos intereses. Eran entonces Daniel De Santis, ex dirigente del PRT-RP, ex dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el partido marxista-leninista guevarista por excelencia en la Argentina en la década de los 70, y Estela Grenat, encargada de las investigaciones sobre la lucha de clases en los años 70 del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales del grupo Razón y Revolución. A ellos los puedes encontrar en la página, que es www.razonyrevolucion.org, y allí puedes encontrar los contactos con cualquiera de sus integrantes y la agenda con sus actividades y sus publicaciones. El programa lo hacemos, como siempre, Sebastián Gómez en operación técnica, José Castillo en las locuciones artísticas. Trabajamos en la producción con Ana La Mónica y Hernán Palmiciano, en este caso aportando también los contactos para las entrevistas. Y la mejor buena voluntad de siempre, Silvina Pascucci, del grupo Razón y Revolución. Mi nombre es Leo Vázquez y las dedicatorias, como siempre, para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y obviamente para toda la radio, la M530, la primera a la izquierda, la voz de las madres. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.